dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, reina de mi soledad? ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas a despertar del sueño de tu libertad? Despertar del sueño de tu libertad. Hey, nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño. Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad? Sueño de tu vida.